Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Por respeto a la libertad de expresión, nuestro medio de comunicación colabora a la difusión de las opiniones de los conductores e invitados de nuestros programas, pero esto se emite bajo la estricta responsabilidad de ellos y no necesariamente refleja la postura de Nuestra Voz Radio. Nuestra Voz Radio presenta El Perseguidor, la complicidad líquida del metal y la tinta. ¿Qué tal? Feliz viernes, buenas noches, estamos una vez más en El Perseguidor NBR a través de Nuestra Voz Radio.org. Héctor Cabrera, servidor, el cerebro electrónico de nuestra emisora, el maestro Eric Sotelo. Hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar de pues mi favorita de todos los tiempos, definitivamente la señora Marilyn Monroe, que el pasado lunes cumpliría años. Ella nació un primero de junio de 1926, así que Marilyn Monroe hoy estaría cumpliendo 89 años de edad. ¿Cómo sería Marilyn Monroe a los 89 años de edad? Esas, una viejita hermosa, ¿verdad? Y pues lo que tendría que contar Marilyn Monroe si viviera el día de hoy, bueno, pues hoy la vamos a recordar aquí en El Perseguidor. Vamos a ver algo de su biografía, vamos a platicar algo de sus películas. Y bueno, pues esa vida tan azarosa a los 36 años de edad tenía Marilyn Monroe cuando falleció. Dicen unos que por suicidio, dicen otros que los Kennedy la mandaron matar a través de Peter Lawford, que era su cuñado. En fin, pues siguen habiendo muchas especulaciones acerca de la muerte de Marilyn Monroe. Hoy vamos a platicar sobre ella. Vamos hoy a hacer un cambio un poco especial en referente a la música. No vamos a escuchar jazz en toda su expresión, pero sí vamos a escuchar una fusión con un artista que a mí me gusta mucho, un artista que ha tenido gran influencia en el mundo musical. Me refiero al maestro Tom Waits, que vamos a escuchar algo de su disco Blue Valentine de 1978, que tiene algo de fusión jazz, rock, y esa voz tan especial del maestro Waits, bueno, vamos a tenerlo hoy en la música. Y vamos a hablar de una película muy que a mí me gusta mucho, del maestro también Jim Jarmusch, que se llama Coffee and Cigarettes, Café y Cigarrillos, del año de 2003. Así que bueno, pues tenemos un programa verdaderamente completo. Gracias por estar con nosotros. Y empezamos a todo motor con el maestro Tom Waits, con su música. Y bueno, esto se llama... ¿cómo se llama? Ya se me perdió, espérame, ya se me perdió. Bueno, vámonos con la música. Ahorita vemos la rola. Estamos en El Perseguidor NBR a través de Nuestra Voz Radio.org. Adelante. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Time together, a time new. to spare. Time to learn. Time to care. Someday. Seguidor, Jazz y Letras. El perseguidor, Jazz y Letras. Esto se llamó Somewhere, en algún lugar, el maestro Tom Waits. Esta noche engalanando el perseguidor NBR con su música. ¿Quién es Tom Waits? Thomas Alan Waits. Nació un 7 de diciembre de 1949 en Pomona, California, más conocido como Tom Waits. Músico, cantante, compositor, actor. Famoso por sus canciones de tono áspero, como ya acabamos de escuchar este Somewhere, inspiradas en escritores como Bukowski, Me Quito el Sombrero y algunos de la generación Beat, en especial el maestro Jack Kerouac. Waits tiene una voz muy distintiva, descrita por un crítico musical llamado Daniel Durkholz como si Waits hubiese sido sumergido en un depósito de bourbon, ahumado durante unos meses y luego llevado afuera y aplastado por un coche. Esa es la definición de la voz del maestro Tom Waits, con su rugido vocal como marca y la incorporación a sus canciones de música industrial y de estilos musicales previos a la era del rock, tales como por supuesto el blues, el jazz y el vodevil. Waits ha conseguido construir un personaje musical singular. También ha trabajado como compositor de bandas sonoras y como actor en películas como Bajo el Peso de la Ley, Drácula y el imaginario Doctor Parnassus. También fue nominado una vez al Oscar por la banda sonora de la película One from the Heart, Uno del Corazón. Líricamente, las canciones de Tom Waits presentan complejos retratos de lugares y personajes muy variados, aunque también muestra cierta inclinación por baladas convencionales. Dada su poca repercusión mediática en televisión y radio, algunas de sus canciones son más conocidas a través de versiones hechas por otros artistas. Tal es el caso de Jersey Girl, interpretada por Bruce Springsteen. Por supuesto, el maestro Springsteen es de Nueva Jersey. Y All 55 por los Eagles. También, entre otras, Downtown Train, cantada por el maestro Rod Stewart, entre muchos otros que han cubierto las rolas del maestro Tom Waits. En 2011, Tom Waits ingresó como miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll de manos de su compañero, otro de los grandes, el señor Neil Young, autor de una gran rola, para mí una de mis favoritas de todos los tiempos, Heart of Gold, Corazón de Oro. Algo de la biografía del maestro Tom Waits, a quien seguiremos escuchando esta noche aquí en El Perseguidor NBR. Y bueno, también quiero felicitar a mis compañeros de La Trinchera que el pasado viernes acaban... Bueno, no, ¿cuál pasado viernes? Este viernes acaban de tener, están teniendo su fiesta de aniversario, que bueno, ustedes podrán escuchar todo este guateque, por supuesto, a través de NBR, nada más que el maestro Eric Sotelo y compañía hagan la edición y todo el rollo. Bueno, podemos escuchar el programa de aniversario de La Trinchera, que en este momento, si ustedes, bueno, si no quieren escuchar El Perseguidor, pues váyanse al centro, ahí a Filomeno Mata, esquina con 5 de Mayo. Se llama La Herida. Bueno, estamos haciéndole ya comercial a La Herida. Bueno, es un comercial gratuito, no se preocupen. Váyanse ustedes, échense una chela y escuchen los grupos que están tocando precisamente con motivo del aniversario de nuestros compañeros de La Trinchera. Vámonos con más rolas. ¿Qué te parece, maestro Eric? La primera fue Somewhere. Esto se llama... A ver, rápidamente para que ahora sí no se me vaya. Red Shoes by the Drugstore. Los zapatos rojos en la farmacia. ¿De qué estará hablando Tom Waits? Vamos a ver. Esta es la música. Este es El Perseguidor NBR. Estás en Nuestra Voz Radio. Vámonos. El Perseguidor, jazz y letra. Thank you. El perseguidor, jazz y letras. Eso se llamó Red Shoes by the Drugstore, el maestro Tom Waits. Y bueno, pues el pasado lunes, primero de junio, se cumplieron 89 años del nacimiento de una señora que se llamó Norma Jean Baker Mortenson, mejor conocida como Marilyn Monroe. Para algunos, yo incluido, la diosa del cine hollywoodense. Yo creo que no hay actriz más grande que Marilyn Monroe. Y no por su calidad histriónica, déjenme decirlo, sino por todo lo que Marilyn Monroe representa y ha representado para el mundo del cine, para las mujeres, para los hombres, en fin, todo un icono, que se puede decir así también, la maestra Norma Jean Baker Mortenson. Marilyn Monroe, que falleció a los 36 años de edad, un 5 de agosto de 1962, muy joven, en circunstancias, como ya decíamos al principio de este programa, bastante raras, bastante oscuras. Fue una de las actrices de cine más populares del siglo XX, un icono o icono pop, un símbolo sexual. En 1945, Marilyn Monroe o Norma Jean Baker Mortenson empezó a trabajar como modelo. Más tarde comenzó su carrera en Hollywood con el nombre artístico que todos ya conocemos. Desde finales de la década de los 40 apareció en muchos pequeños papeles gracias a un contrato con la 20th Century Fox. Recuerden que antes era un sistema de estudios y contrataban a los actores o a las actrices por cierto determinado tiempo y ganaban pues un salario mensual, trabajaran o no trabajaran. Durante esa etapa se destacan sus participaciones en La jungla de asfalto de 1950 y Todo sobre Eva o All About Eve de 1950 también. Su primer papel protagónico lo obtuvo en la cinta Don't Bother to Knock de 1952, algo así como No te molestes en tocar la puerta. Su periodo de mayor popularidad sucedió a partir del año siguiente, cuando encabezó filmes como Los hombres la prefieren rubias de 1953, Cómo casarse con un millonario también de ese mismo año y La comezón del séptimo año de 1955. Ella también estudió en el famosísimo Actor Studio y tras matricularse en esa escuela de Lee Strasberg, que era el director, fue alabada por la crítica por su labor en Bus Stop o Parada de Autobús de 1956. Es una comedia bastante ñoña, si lo podemos decir de alguna manera, pues estamos hablando de 1956, pero realmente sí sale al estrellato Marilyn Monroe en esa película, que pues la lanzó definitivamente al estrellato. Simultáneamente, en colaboración con un señor llamado Milton Green, fundó la Marilyn Monroe Productions, una compañía de producciones. Su protagónico más elogiado fue el Sugar Cane para la película de Billy Wilder, Some Like It Hot, en la que actuó junto con el señor Tony Curtis y el señor Jack Lemmon, por la que incluso ganó un Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical. Era muy buena comediante, Marilyn Monroe. Todos la tildan como la rubia boba, ¿no? Ya existe este cliché de que las rubias son bobas. No tenía nada de boba la maestra Marilyn Monroe y era muy buena comediante, tenía muy buena vena de comedia. En sus últimos años actuó en películas como Let's Make Love, Hagamos el Amor, de 1960. Pues hacer el amor con Marilyn Monroe debió haber sido bastante halagador, creo yo, ¿no? Y la última, de Misfits, también de 1960, que también fue la última película del señor Clark Gable. ¿Ustedes recuerdan a Clark Gable en Lo que el viento se llevó, por ejemplo? Bueno, también fue la última película de Clark Gable. The Misfits podemos traducirla como Los Desadaptados. Y bueno, esa película, aparte, también trabajó en ella el señor... se me fue rápidamente. El que era gran amigo de Elizabeth Taylor, Montgomery Clift. Y bueno, pues tres grandes actores en esa película. Y dos de ellos fue la última película, tanto de Marilyn como de el maestro Clark Gable. Estuvo casada en tres ocasiones con un señor James Dougherty, que pues nadie lo conoce, Joe DiMaggio, el gran beisbolista, uno de los mejores beisbolistas de todos los tiempos, y Arthur Miller, también un gran dramaturgo, de los mejores dramaturgos de los Estados Unidos en el siglo XX. Se le atribuyeron noviazgos con los hermanos John y Bobby Kennedy. Se dice que pues ella iba a soltar la sopa de la verdad sobre los Kennedy y fueron y la callaron. Esa es una de las hipótesis de la muerte de Marilyn Monroe, que mira, maestra, para que no abras la boca, mejor cállala para siempre. Falleció un 5 de agosto de 1962 a causa de una sobredosis de barbitúricos en circunstancias nunca esclarecidas, como ya lo platicamos, ¿no? Fue suicidio, la mataron. Dicen que le proporcionaron los barbitúricos, más bien se los metieron, si utilizamos la palabra correcta, por el ano. Y así fue como murió, por una dosis de barbitúricos suministrados por el ano. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pues es otra de las hipótesis de la muerte de Marilyn Monroe, cuyo suicidio nunca pudo ser corroborado. 36 años de edad, del 1 de junio de 1926 al 5 de agosto de 1962. 89 años tendría Marilyn Monroe hoy, si el pasado lunes, si siguiera viva y si el pasado lunes hubiera cumplido sus 89 años de edad. Bueno, pues seguimos platicando un poco de Marilyn Monroe, recordando su natalicio que sucedió hace 89 años, el lunes pasado, un 1 de junio de 1926. Bien, pues seguimos con la música con el maestro Tom Waits. Vámonos, luego platicamos de Christmas from a Hooker. Christmas card from a hooker in Minneapolis. ¿Qué quiere decir esto? Una tarjeta Navidad de una prostituta de Minneapolis. Ese es el título de la rola. Vámonos con Tom Waits. El perseguidor, nuestra voz radio. Charlie, I'm pregnant, living on 9th Street, right above a dirty bookstore off Euclid Avenue. Now stop taking dope, I quit drinking whiskey. My old man plays the trombone, works out at track. He says that he loves me, even though it's not his baby. He says that he raised him up like he was on son. He gave me a ring that was worn by his mother. It takes me out dancing every Saturday night. Hey Charlie, I think about you every time I pass the filling station. On the counter all the grease used well in your hair. Still out that record, Little Anthony and the Imperials. Someone stole my record player. Oh, now how do you like that? Hey, Charlie, I almost went crazy after Mario got busted. Went back to Omaha to live with my folks. Everyone I used to know was prison. So came back to Minneapolis. This time I think I'm gonna stay. Charlie, I think I'm happy. The first time since my accident. I wish I had all the money we used to spend on dope. Buy me a used car lot. I wouldn't sell any of them. I'd just drive a different car every day, depending on how I feel. Hey, Charlie, for Christ's sake, if you want to know the truth of it, don't have a husband. He don't play the trombone. I need to borrow money to pay this lawyer. Charlie, hey, I'll be eligible for parole come Valentine's Day. Estás en El Perseguidor. La voz tortuosa de Tom Waits. Esto se llamó Tarjeta de Navidad de una prostituta en Minneapolis. ¿Qué tarjeta de Navidad te podría mandar una prostituta, no? Y no de Minneapolis, igual podemos decir aquí de Sullivan o de Calzada de Tlalpan, ¿no? De la Merced, bueno, pues sería un buen texto, ¿no? ¿Qué nos puede mandar? ¿Qué te puede mandar una prostituta como tarjeta de Navidad de amor? Bueno. Lo dejamos en blanco. Vamos a ver algunos datos raros, algunas cuestiones, curiosidades sobre Marilyn Monroe. Ya dijimos que su verdadero nombre era Norma Jean Mortensen. Nació en Los Ángeles el 1 de junio de 1926. El Instituto de Film Americano, el American Film Institute, la considera entre las 10 mejores estrellas femeninas de todos los tiempos. Estuvo casada 4 veces. A los 16 años de edad, se casó con un señor llamado James Doherty, un militar que vivía próximo a su casa, con quien apenas estuvo casada 2 años. ¿Y pues qué fue lo que rompió ese matrimonio? Los celos terribles del maestro. Imagínate, pues, ser esposo de Marilyn Monroe. Yo creo que sí se volvería uno celoso, ¿no? Porque a lo mejor supongo que también Marilyn no era muy pura y casta, que digamos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí, ser su marido debió haber sido un poco difícil. Tiempo después contrató nupcias con el guionista Robert Slatzi, con quien estuvo casada tan solo un fin de semana, ¿no? Un matrimonio de fin de semana no sería mala idea. En 1954 se casó con el astro del béisbol, el maestro Joe DiMaggio, uno de los más grandes beisbolistas de todos los tiempos. Estuvieron juntos 3 años. Pero mantuvieron su amistad hasta la muerte de Marilyn. De hecho, Joe DiMaggio fue quien pagó su funeral. Ya no era su esposo, ya Marilyn ya había estado casada con Arthur Miller y él fue quien pagó su funeral. Eso es un verdadero amor. Su último marido, como ya lo dije, fue el dramaturgo Arthur Miller. Se casaron en 1956 y estuvieron juntos hasta 1960. Más datos sobre Marilyn Monroe. Tuvo una infancia muy desgraciada. Su madre sufría ataques de locura. Ella también estuvo. Bueno, no es que los haya sufrido, pero Marilyn Monroe siempre tuvo el miedo de perder la sanidad, ¿no? Y siempre tuvo miedo de volverse loca como su madre. Y la niña pasó de hogar a hogar y de orfanato a orfanato. Su padre era desconocido, aunque ella fue registrada con el apellido Mortensen. A los 15 años fue violada y tuvo un hijo. Y ese hijo que tuvo por esa violación, lo mandó a un orfanato y nunca más lo volvió a ver. Otro dato sobre Marilyn Monroe: en una encuesta realizada por Virgin Mobile, Marilyn ocupó el segundo lugar de los íconos que a los británicos les gustaría traer después de muertos. ¿Saben quién fue el primer lugar que los a quienes los británicos quisieran traer después de muerto? A Diana, la princesa de Gales, a Lady Di. Ella es la primera persona, el primer personaje que los británicos quisieran revivir. Fíjense ustedes, raro, ¿no? Yo hubiera dicho, no sé, Brian Jones de los Rolling Stones o algo así, pero la princesa Diana verdaderamente no hubiera sido mi primera opción, con todo respeto. El color natural de pelo, ¿cuál era su color natural de pelo? Lo podemos ver en esa foto que la hizo famosa. Ella fue de las primeras, no recuerdo si fue la primera o una de las primeras, Playgirls. Sí, la foto de Marilyn es uno de los primeros pósters de desnudos que apareció en Playboy. Obviamente en esos años solo era un desnudo de los pechos, digamos, ¿no? Todavía no eran desnudos frontales, desnudos integrales, como sucede a partir de los años 70, cuando ya hubo el destape completo y tanto revistas como Playboy, como Penthouse, por ejemplo, comenzaron a publicar desnudos integrales de mujeres. Bueno, Marilyn Monroe, su color natural de pelo era castaño. Era castaña y se teñía de rubia. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Madonna, ¿no? Madonna es castaña y, bueno, la conocemos prácticamente como rubia. Otro dato sobre Marilyn Monroe. Se lavaba la cara 15 veces al día. Y esto porque tenía un temor de que se le manchara la cara, ¿no? Las fobias que tenemos las personas a veces, ¿no? Ella, pues, esa era su fobia, de que se le manchara la cara. Entonces se lavaba la cara 15 veces al día. Y creía que el lado derecho de su rostro era su mejor perfil. Definitivamente tenemos dos lados diferentes, ¿no? Nos vemos diferentes con nuestro perfil izquierdo a nuestro perfil derecho. A ella le gustaba más su perfil derecho. ¿Saben? Otro de los... otra celebridad que solo se retrata de un lado, y bueno, esto lo sé por chismoso, porque no es porque siga yo su carrera ni mucho menos, Julio Iglesias, ¿no? Dicen que solo se retrata, no sé si es del lado izquierdo o lado derecho, porque tiene el otro perfil, no le gusta para nada, entonces siempre sale retratado de un lado. Habría que investigar cuál es el lado que más le gusta a Julio Iglesias, o busquen ustedes y una foto, y del lado que salga, pues ese es el lado que más le gusta. Pero eso es lo que pasa con muchos de las celebridades, ¿no? Otra, durante el rodaje de Con Faldas y a lo Loco, Marilyn llegaba todos los días al set 2 horas tarde. A veces se encerraba en su camerino y se negaba a salir. Billy Wilder acabó tan harto de ella que se aseguró de que no la invitaran a la fiesta del fin de rodaje. Pues sí, tenía fama de que era una mujer bastante difícil, llegaba tarde o llegaba en malas condiciones porque le gustaba el alcoholín, le gustaban las pastillitas. Entonces imagínense los cócteles que se metía la señora Marilyn Monroe. Su oportunidad le llegó de la mano de Groucho Marx, el gran comediante, en la película Amor en Conserva. Era insegura, impuntual y retrasaba todo lo posible el momento de ponerse ante las cámaras. Llegó a repetir hasta 65 veces alguna de las escenas. Imagínense, en la toma 55 ya todo el mundo debe haber estado hasta la verdadera mother, definitivamente. La película The Misfits de 1960 fue el último filme en el que aparecieron tanto Marilyn Monroe como Clark Gable. Eso ya lo habíamos dado, ese dato. Apareció en 29 películas. La canción Candle in the Wind de Elton John se grabó como un homenaje a Marilyn, que después la adaptó el maestro Elton John, porque era su gran amiga, la princesa Diana de Gales, precisamente, y adaptó esta canción a Diana de Gales cuando Diana murió en aquel accidente en París, que también no está clarificado, ¿eh? No se sabe a ciencia cierta qué pasó ahí. Dicen que lo mandó matar la monarquía británica, porque cómo era posible que una princesa inglesa se fuera a casar con un árabe, en este caso, ¿no? También es otro caso que ha quedado por ahí sin resolver. Le gustaba la música de Louis Armstrong, muy bien, de Beethoven y de Mozart. Tenía buenos gustos

El Perseguidor. Estamos en El Perseguidor, por supuesto. Esto se llamó Romeo is Bleeding. Romeo está sangrando. Otra de las rolas de Tom Waits, a quien estamos escuchando esta noche aquí en El Perseguidor. Líricamente, bueno, ya dijimos que las canciones de Waits presentan complejos retratos de lugares y personajes muy, muy variados. Él nació en Park Avenue Hospital de Pomona, California, un 7 de diciembre del 49. Como ya lo decíamos, su padre, Jesse Frank Waits, era descendiente de irlandeses y su madre, Alma Johnson McMurray, descendiente de noruegos estadounidenses. Tras el divorcio de sus padres en 1960, Waits marchó a vivir con su madre y se mudó con posterioridad a National City, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Waits, que fue autodidacta en el aprendizaje del piano, realizó frecuentes viajes con su padre a México. Años después, comentó que encontró el amor por la música durante esos viajes, a través de baladas mexicanas, que eran, según sus palabras, probablemente rancheras que ponían en la radio del coche de mi padre, ¿no? ¿Cuántos no se han inspirado con la música de México? En 1965, mientras asistía a la escuela secundaria en Chula Vista, California, Tom comenzó a tocar en una banda de rhythm and blues y de soul llamada The Systems o Los Sistemas y encontró su primer trabajo en una casa de pizza en la cual cantó canciones como Can't Wait to Get Off Work del álbum Small Change y otras más que después hiciera famosas. Seguidor de Bob Dylan, de Jack Kerouac, ya lo decíamos, de Louis Armstrong, de Howling Wolf y de Charles Bukowski, Waits comenzó a desarrollar durante estos años su propio idiosincrático, estilo musical. Sirvió en la Guardia Costera de Estados Unidos, tocó en el famosísimo Trovador de Los Ángeles y en 1971 se trasladó a Echo Park, un barrio residencial de Los Ángeles, donde también residían músicos como Glenn Frey, ¿les suena ese nombre? Pues el líder de los Eagles, Jackson Browne, y otro maestrazo de quien vamos a tocar su música también aquí, del maestro Frank Zappa. Frank Zappa es de lo mejor de todos los tiempos, y también tiene grandes fusiones de rock y jazz, y lo vamos a tener aquí, por supuesto, al maestro Frank Zappa. Cabe mencionar que en cuanto al origen de su imagen y estilo, que además es una imagen muy particular, Waits ha citado, ¿saben a quién? A Mario Moreno Cantinflas, como una de sus influencias principales, ya que este cómico era el preferido de su padre y el mismo Waits asevera haber tomado mucho de Cantinflas para su propio acto. Muy, muy influenciado por la cultura mexicana, no solo por la música, sino también por el maestrazo Cantinflas. ¿Quién lo diría que Tom Waits también está influenciado por Cantinflas? Mucha influencia de México, como la generación Beat la tuvo y lo hemos platicado ampliamente en este programa. Vámonos con más de Tom Waits. Estamos disfrutando su música. Ojalá tú estés disfrutando El Perseguidor. Estás en nuestravozradio.org. Adelante, maestro Eric. Seguimos con Tom Waits. El Perseguidor, jazz y letra. Thank you. waiting up on you. Go back in Chicago. Los Angeles Street is worth all you got is $29. An alligator bus. See that vulture in the Fleetwood. Chartreuse hood. Trying to get your bearings. Hey, baby, which way is the main stem? Wherever you say you're from, say you grew up there and sail. You're gonna come on and make you feel like you grew up right next door to him. Take left on Central. Throw it in reverse. All you got is $29. Ex-O-Man was a sax player. He says, baby, I used to play bass with Sly. Say you like his Cadillac. So, honey, I got two or three. Sweetheart, you're so fortunate that you ran into me. Done a dime in the joint. Nothing could be worth $29. Alligator price. Pharaoh on the track. Stop smoking little boo. Thinking getting out of Chicago was just about the best thing that ever happened. Already, this cat seems to be cool. Baby, I know a good hotel out in West Hollywood is just right for you. Ain't no good Samaritan. He gonna make sure he's reimbursed. Lot more than $29. An alligator purse. Catch a cold. baby, don't waste your time. Lucky to be alive. The doctor whispered to the nurse, she don't lost half a pound of blood, $29. An alligator purse. Seguidor, nos gusta el jazz y algunas que otras letras locas. Únete a nuestro viaje sincopado todos los viernes a las 8:30 de la noche. El perseguidor, nuestra voz radio. Bien, esta rola se llamó $29 de Tom Waits, de este discazo del año 1978, Blue Valentine, que podemos traducir como el día del amor triste. Si lo podemos traducir de alguna manera, esto se llamó $29. Seguimos, por supuesto, escuchando la música de Tom Waits esta noche aquí en El Perseguidor NBR. Tenemos más datos curiosos de Marilyn Monroe. Por ejemplo, ella siempre tuvo terror a dormirse, porque tenía terror a, pues, no despertar. Es un terror muy común, ¿no? Yo creo que es un miedo muy común de muchas personas, que si me duermo ahorita, a lo mejor ya no despierto. Y no podía conciliar el sueño si no se metía unos tranquilizantes. Y de ahí se desencadenó su adicción a las pastillas. Tenía una fuerte adicción a los somníferos, sobre todo, por supuesto, a las pastillas para dormir. Fue votada por la revista People en 1999 como la mujer más sexy del siglo. Estoy de acuerdo. Monroe falleció el 5 de agosto de 1962, precisamente a causa de una sobredosis de barbitúricos, en circunstancias, como ya lo dijimos, nunca esclarecidas. El informe policial calificó el suceso como un probable suicidio, pero por falta de pruebas, los investigadores dejaron abierta la posibilidad de que hubiera sido asesinada. Es una posibilidad muy, muy palpable. Dicen que Joe DiMaggio fue el hombre que más la amó. Desde la muerte de Marilyn, Joe enviaba un ramillete de rosas que llegaba puntualmente todos los lunes, miércoles y viernes a la tumba de la actriz, ¿no? Y eso lo hizo durante años y años, hasta el 1 de septiembre de 1982, cuando se cumplieron 20 años de su muerte. Tres veces a la semana le mandaba rosas durante 20 años. Eso sí que es amor. Y mucha lana, ¿no? Digo, definitivamente necesitas tener mucha, mucha lana para mandarle rosas tres veces a la semana. Algunas frases de Marilyn Monroe, que también tenía, como les decía yo hace rato, no era para nada una rubia tonta. Algunas de sus frases, dice: soy egoísta, impaciente y un poco insegura. Cometo errores, pierdo el control y a veces soy difícil de lidiar. Pero si no puedes lidiar conmigo en mi peor momento, definitivamente no me mereces en el mejor. Ándale. ¿No? Para que te toque el tesorito, maestro, necesitas estar conmigo en las buenas y en las malas, ¿no? Me parece muy loable, por supuesto. ¿Qué tan bueno es ser Marilyn Monroe? ¿Por qué no puedo ser simplemente una mujer normal? Una mujer que puede tener una familia. Me conformaría con un solo bebé, mi propio bebé. Algo que nunca se le hizo y por lo que siempre sufrió, que no podía ser madre. Otra, no quiero hacer dinero. Yo solo quiero ser maravillosa. Ándale. Más frases de Marilyn Monroe. Vivir sola es como estar en una fiesta donde nadie te hace caso. Eso es horrible. Yo tengo un amigo que una vez me platicó algo similar. Dice, tú no sabes lo que es estar en un lugar donde seas invisible. Que nadie te pele. ¿No? Eso debe ser grueso, ¿no? Sí, sí, dice que él fue una fiesta y pues hace cuenta que no existía, nadie lo peló. Debe sentirse gacho. A mí no me ha sucedido, afortunadamente, pero sí debe ser. Vivir sola es como estar en una fiesta donde nadie te hace caso. No me importa vivir en un mundo de hombres, siempre que pueda ser una mujer en él. ¿No? Otra frase de Marilyn Monroe. ¿No cree que deberíamos tener un hijo juntos para que tuviera mi físico y su inteligencia? ¿Eso saben a quién se lo dijo? A Albert Einstein, nada más y nada menos. Imagínate un bebé con el físico de Marilyn Monroe y con la inteligencia de Albert Einstein. Yo quisiera conocer a esa chica. Nunca me ha gustado el nombre Marilyn. A menudo he deseado que aquel día me hubiera quedado con Jean Monroe. Pero supongo que ahora es demasiado tarde para hacer nada sobre ello. Otra frase de Marilyn Monroe. Estoy intentando encontrarme a mí como persona. A veces eso no es fácil de hacer. Millones de personas viven toda su vida sin encontrarse. Más frases de Marilyn Monroe, hoy que estamos recordándola aquí en El Perseguidor NBR. El sexo forma parte de la naturaleza y yo me llevo de maravilla con la naturaleza. ¿No? Les digo, ha de haber sido maravilloso. ¿Qué más puedo decir? En Hollywood te pueden pagar $1,000 por un beso, pero solo 50 centavos por tu alma. Ándale, ¿no? Hasta se me encueró el chino, de veras. Es mejor estar sola que infeliz con alguien. Eso también es muy cierto. Otra frase de Marilyn. El hombre tiene que estimular el ánimo y el espíritu de la mujer para hacer el sexo interesante. El verdadero amante es el hombre que la emociona al tocarle la cabeza, sonreír o mirarla a los ojos. Los maridos no son nunca amantes tan maravillosos como cuando están traicionando a su mujer. ¡Ándale! Esa está buena, ¿no? Los maridos no son nunca amantes tan maravillosos como cuando están traicionando a su mujer. Que es cuando uno le pone toda la carnita en el asador, ¿verdad? Como, ándale, la culpa. Ojalá que la espera no desgaste mis sueños. En Hollywood la virtud de una chica importa mucho menos que su peinado. Ándale. Era bastante, bastante inteligente Marilyn Monroe, definitivamente. La gente comenzó a decir que yo era lesbiana. Sonreí. No hay sexo incorrecto si hay amor en él. ¿Eh? Imagínense también en esos años lo que significaba ser homosexual, ya sea lesbiana o homosexual masculino, ¿verdad? Si ahora seguimos teniendo problemas con esas circunstancias, imagínense ustedes en los años 50, a principios de los años 60, pues era verdaderamente un tabú. Y sabemos de muchos actores, por ejemplo Rock Hudson, que pues siempre fue un homosexual, pero siempre tuvo que estar en el closet, precisamente porque si él salía del closet, le destruían la carrera verdaderamente, ¿no? Y le armaron un estatus de galán, ¿no? Y hacía cuántas películas no hizo con Doris Day como parejas. Y bueno, el señor Rock Hudson era homosexual y no podía salir del closet en esos años porque hubiera sido el acabose de su carrera. Como otro gran homosexual, el señor James Dean, ¿no? James Dean está documentadísimo y bueno, pues no podían salir del closet porque decías que eras homosexual, bye carrera, bye todo. Y bueno, pues en esas circunstancias vivían en aquellos años. Otra frase de Marilyn Monroe, nunca he dejado a nadie en quien haya creído. Entonces no creía en sus maridos porque los dejó a todos, ¿no? 4 maridos, 4 divorcios. Me gusta estar totalmente vestida o si no, totalmente desnuda. No me gustan las medias tintas, ¿eh? está bien. Ya me, es lo que yo les decía hace ratito, imagínense llegar a su casa, que su esposa fuera Marilyn Monroe y que solo llevara puesto el Chanel número 5. Ay, ay, ay, ay, ay, nada más me lo imaginé. Otra frase de Marilyn Monroe: los perros no me muerden, solo los seres humanos. Una última frase para irnos a la música. Dice: una carrera es una cosa maravillosa, pero no sirve para acurrucarse contra ella en una noche fría. Definitivamente estaba sola Marilyn Monroe y murió totalmente sola. Hoy estamos recordándola porque el pasado lunes 1 de junio hubiera cumplido 89 años. Vámonos con la música de Tom Waits. Están ustedes en nuestravozradio.org. Esto es El Perseguidor. El Perseguidor, ya sí le entra. Yo creo que sí. Yo creo que sí, era una mujer difícil y por eso no duraba con sus, con sus, con sus maridos, y era muy atormentada, ¿no? Sí, sí, sí, te digo que era muy atormentada, nunca se, siempre tenía esa onda de no volverse loca, por la mamá, siempre todo el mundo, pues, imagínate que todo, el mundo te quiere chipoclar, cabrón. O sea, que todo el mundo, ¿no? Y solo te ven para que les des las nalgas, ¿no? Pues, cabrón. Está difícil. Sí, sí, yo me imagino que pobre, pero... Y además insegura, es lo loco, ¿no? De que una chava que tiene todo, eres estrella, eres guapa, y al mismo tiempo eres bien insegura y no sabes ni... Christmas carols, scratch out all the prayers, tie 'em up with barbed wire, push 'em down the stairs. I'll wither you a pistol, keeping nightmares off your blind. Them sons of Estamos escuchando Wrong Side of the Road. I'll sneak up from behind, siphoning all the gas, your daddy's pickup truck. Fill up Johnny's tea bag. I got a couple bucks. Pour out a little perfume. Universidad de Nevada, Las Vegas. Careful that you don't wake up the hounds. Terrible. Yo ahí fui una vez a un partido de fútbol americano colegial. Throw her in a cedar chest. If you want, I'll tell you why. Bring the gear shift now. I'm a 49 Mike. Lie down here beside me. Let me hold you in the dark. You're gonna tremble. Yo conozco el paso. Locochón, el paso, ¿no? Bueno, Juárez, que se diga, ¿no? Paso del Norte. Let go of my sleeve. Pues yo viví en Tamaulipas mucho tiempo, por eso conozco. Aunque bueno, Ciudad Juárez es Chihuahua, pero sí conozco El Paso. Y bueno, Laredo, Reynos, bueno, McAllen, Brownsville. Sí, la frontera es muy... como otro país, ¿no? Porque ni es Estados Unidos, ni es México, ¿no? Entonces, es una mezcla ahí muy locochona. Sí, muy bien, sí. Sí. Pues las dos, porque Por ejemplo, en la parte gringa, pues la mayoría de los mexicanos que viven ahí, pues es que ya tampoco son mexicanos, ¿no? Ya son Mike López y Steve Pérez. Entonces no son auténticamente mexicanos, pero tampoco son gringos. Y de este lado, pues están muy influenciados por por la cultura americana. Y por ejemplo, yo que viví en Ciudad Victoria, que está a 3 horas de la frontera, yo conocí a mucha gente que se iba a hacer una vez al mes, por decir, su despensa al otro lado. Entonces iban a hacer la despensa al otro lado y ya llegaban y paro. O la ropa, puta, es un super negociazo la pinche ropa. Yo conozco güeyes que se vienen con costales de ropa, sobre todo allá a Guanajuato. Puta, estás en El Perseguidor. Marilyn Monroe mantenía un diario personal en que registraba cada conversación, vivencia y comentarios de su pasar diario y lo guardaba celosamente en su habitación. Su psiquiatra, que se llamaba Ralph Grinson, le había aconsejado llevar ese diario como una terapia y registro de la evolución a sus tratamientos. Ya lo dijimos, ella estaba permanentemente obsesionada con volverse loca. Al parecer, Marilyn Monroe habría chantajeado a Robert Kennedy con divulgar el contenido de ese cuaderno, ya lo decíamos hace rato, en el cual había secretos de Estado. El senador la habría visitado el 4 de agosto en la tarde con el objeto de rescatar dicha información o llegar a un acuerdo con la actriz para que se lo entregara, pero la visita desembocó en una violenta discusión tras las puertas, sin resultados. Parece que Marilyn Monroe llegó a agredir a Bob Kennedy, cuyos guardaespaldas tuvieron que separarles. El senador optó por no insistir. Testigos de esa visita habrían sido el alcalde de Los Ángeles, quien facilitó el helipuerto, un vecino anónimo y la mucama de Monroe, como ya dijimos que se llamaba, Eunice Murray. Algunas fuentes sugieren que fue el mismo Bob Kennedy quien le habría solicitado a los servicios especiales la desaparición de la actriz, luego de que Marilyn había amenazado con hablar de secretos de Estado en venganza por haber utilizado al senador como un vil pedazo de carne. Se especuló que J. Edgar Hoover, el director del FBI, tuvo alguna intervención en la desaparición de la actriz porque sabía demasiado. Por tanto, podemos estar hablando de un crimen de Estado. A mí me parece muy lógica esta explicación de la muerte de Marilyn, más que la del suicidio, porque ella inclusive tenía planes a futuro, quería tener un hijo, en fin, muchas cosas que nos indican que Marilyn quería seguir viviendo. Entonces, pues sí, esta teoría del complot, como diría por acá un compañero tabasqueño, pues es bastante lógica. Y pues los Kennedy pues estaban en el poder en esos años y es muy, muy, muy factible que haya sido asesinada o que la hayan mandado a asesinar o desaparecer o callar, como quieran ustedes decir, los Kennedy a Marilyn Monroe. Pues bien, algo más de la vida y de la muerte de esta gran, gran mujer, considerada por algunos, como ya lo dijimos también, como la mujer más sexy del siglo XX en los Estados Unidos. Vámonos con más rolas con el señor Tom Waits. Esto se llama Whistling Past the Graveyard, algo así como chiflando, pasando por el cementerio. El señor Tom Waits. Estás el perseguidor NBR. Sleeping, how How about a railroad tracks? We're going out to prison darkness. What about all that smoke come from the stack? Sometimes I kill myself a jackal. I snuck out all the blood. Steal myself a station wagon. Driving to the mud. I'm on the way to pass the graveyard. Stepping on the crack. Mean mother of a time for one night of jack. I know you see my headlights. The honking of my horn. I'm calling out my bloodhounds. She's a devil to the core. That's not a truck in Mississippi. That a sucker drives a bone. I'm born in a taxi cab. I'm ever going home. It's about the graveyard. Stepping on the crack. Mean mother of a type of one out of jack. I haven't seen it going. The train into the ditch. I only come to Baton Rouge. I gotta find myself a witch. I'm gonna smash me up a couple of them. Every time it rains, you see, I look at more than probably think I need a train. With the time the graveyard, stepping on the crack. Mean mother of a time, but one night of jack. When you think it's the sunshine, just a twinkle in my eye. And a ring around my finger, called the 4th of July. I get a little lonesome, a tear fall from my cheek. Gone to be an ocean in the middle of the week. Arm full of boxcars, wings of a magpie, was a hooligan night. I'm gonna tear me up a rainbow, wear it for a time. I never told the truth, so I can never tell a lie. With the path to graveyard, stepping on the crack. A mean mother of a type of one out of jack. Perseguidor, Jazz y Letras. Bien, el Perseguidor, Jazz y Letras, y hablando de letras y de música, pues ya dijimos que Tom Waits tiene una gran influencia del maestro Bukowski. Vamos a leer un cuentito de Bukowski para entrar en más tema, ¿no? Ponerle carnita al asador. Esto se llama Señor, deja de mirarme las tetas, de Charles Bukowski. Y dice así: Big Bart era el tío más salvaje del oeste. Tenía la pistola más veloz del oeste y se había follado mayor variedad de mujeres que cualquier otro tío en el oeste. No era aficionado a bañarse ni a la mierda de toro, ni a discutir, ni a ser segundón. También era guía de una caravana de emigrantes y no había otro hombre de su edad que hubiese matado más indios o follado más mujeres o matado más hombres blancos. Big Bart era un tío grande y él lo sabía y todo mundo lo sabía. Incluso sus pedos eran excepcionales, más sonoros que la campana de la cena. Y estaba además muy bien dotado. Un gran mango siempre tieso e infernal. Su deber consistía en llevar las carretas a través de la sabana, sanas y salvas, fornicar con las mujeres, matar a unos cuantos hombres y entonces volver al este a por otra caravana. Tenía una barba negra, unos sucios orificios en la nariz y unos radiantes dientes amarillentos. Un galán. Acababa de metérsela a la joven esposa de Billy Joe. Le estaba sacando los infiernos a martillazos de polla mientras obligaba a Billy Joe a observarlos. Obligaba a la chica a hablarle a su marido mientras lo hacían. Le obligaba a decir: ah, Billy Joe, todo este palo, este cuello de pavo me atraviesa desde el coño hasta la garganta. No puedo respirar, me ahoga. Sálvame, Billy Joe. No, Billy Joe, no me salves. Ah. Luego de que Big Bart se corriera, hizo que Billy Joe le lavara las partes. Y entonces salieron todos juntos a disfrutar de una espléndida cena a base de tocino, judías y galletas. Al día siguiente se encontraron con una carreta solitaria que atravesaba la pradera por sus propios medios. Un chico delgaducho de unos 16 años con un acné cosa mala llevaba las riendas. Big Bart se acercó cabalgando. Chico, dijo. El chico no contestó. Te estoy hablando, chaval. Chúpame el culo, dijo el chico. Soy Big Bart. Chúpame el culo. ¿Cómo te llamas, hijo? Me llaman el niño. Mira, niño, no hay manera de que un hombre atraviese estas praderas con una sola carreta. Yo pienso hacerlo. Bueno, son tus pelotas, niño, dijo Big Bart. Y se dispuso a dar la vuelta a su caballo, cuando se abrieron las cortinas de la carreta y apareció esa mujercita, con unos pechos increíbles, un culo grande y bonito, y unos ojos como el cielo después de la lluvia. Dirigió su mirada hacia Big Bart, y el cuello de pavo se puso duro y chocó contra el torno de la silla de montar. Por tu propio bien, niño, vente con nosotros. Que te den por el culo, viejo, dijo el chico. No hago caso de avisos de viejos follamadres con los calzoncillos sucios. He matado a hombres solo porque me disgustaba su mirada. El niño escupió al suelo. Entonces se incorporó y se rascó los cojones. Mira, viejo, me aburres. Ahora desaparece de mi vista o te voy a convertir en una plasta de queso suizo. Niño, dijo la chica asomándose por encima de él, saliéndosele una teta y poniendo cachondo al sol. Niño, creo que este hombre tiene razón. No tenemos posibilidades contra esos cabronazos de indios si vamos solos. No seas gilipollas. Dile a este hombre que nos uniremos a ellos. Nos uniremos, dijo el niño. ¿Cómo se llama tu chica?, preguntó Big Bart. Rocío de Miel, dijo el niño. Y deje de mirarme las tetas, señor, dijo Rocío de Miel. O le voy a sacar la mierda a hostias. Las cosas fueron bien por un tiempo. Hubo una escaramuza con los indios en Blue Ball Canyon. 37 indios muertos, uno prisionero, sin bajas americanas. Big Bart le puso una argolla en la nariz. Era obvio que Big Bart se ponía cachondo con Rocío de Miel. No podía apartar sus ojos de ella. Ese culo, casi todo por culpa de ese culo. Una vez mirándola se cayó de su caballo y uno de los cocineros indios se puso a reír. Quedó solo un cocinero indio. Un día Big Bart mandó al niño con una partida de caza a matar algunos búfalos. Big Bart esperó hasta que desaparecieron de la vista y entonces se fue hacia la carreta del niño. Subió por el sillín, apartó la cortina y entró. Rocío de Miel estaba tumbada en el centro de la carreta, masturbándose. ¡Cristo, nena!, dijo Big Bart. ¡No lo malgastes! ¡Lárgate de aquí!, dijo Rocío de Miel sacando el dedo de su chocho y apuntando a Big Bart. ¡Lárgate de aquí echando leches y déjame hacer mis cosas! Tu hombre no te cuida lo suficiente, Rocío de Miel. Claro que me cuida, gilipollas, solo que no tengo bastante. Lo único que ocurre es que después del periodo me pongo cachonda. Escucha, nena. ¡Que te den por el culo! Escucha, nena, contempla. Entonces sacó el gran martillo. Era púrpura, descapullado, infernal. Y basculaba de un lado a otro como el péndulo de un gran reloj. Gotas de semen lubricante cayeron al suelo. Rocío de Miel no pudo apartar sus ojos de tal instrumento. Después de un rato dijo, no me vas a meter esa condenada cosa adentro. Dilo como si verdad lo sintieras, Rocío de Miel. ¡No vas a meterme esa condenada cosa adentro! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Mírala! ¡La estoy mirando! ¿Pero por qué no la deseas? Porque estoy enamorada del niño. ¡Amor!, dijo Bart riéndose. ¡Amor! ¡Eso es un cuento para idiotas! ¡Mira esta condenada estaca! Puede matar de amor a cualquier hora. Yo amo al niño, Big Bart. Y también está mi lengua, dijo Big Bart, la mejor lengua del oeste. La sacó e hizo ejercicios gimnásticos con ella. Yo amo al niño, dijo Rocío de Miel. Bueno, pues jódete, dijo Big Bart y de un salto se echó encima de ella. Era un trabajo de perros meter toda esa cosa y cuando lo consiguió, Rocío de Miel gritó. Había dado unos 7 caderazos entre los muslos de la chica cuando se vio arrastrado rudamente hacia atrás. Era el niño de vuelta de la partida de caza. Te trajimos tus búfalos, hijo puta. Ahora sí, Ahora, si te subes los pantalones y sales afuera, arreglaremos el resto. Yo soy la pistola más rápida del oeste, dijo Big Bart. Te haré un agujero tan grande que el ojo de tu culo parecerá solo un poro en la piel, dijo el niño. Vamos, acabemos de una vez, estoy hambriento y quiero cenar. Cazar búfalos abre el apetito. Los hombres se sentaron alrededor del campo de tiro observando. Había una tensa vibración en el aire. Las mujeres se quedaron en las carretas rezando, masturbándose y bebiendo ginebra. Big Bart tenía 34 muescas en su pistola y una fama infernal. El niño no tenía ninguna muesca en su arma, pero tenía una confianza en sí mismo que Big Bart no había visto nunca en sus otros oponentes. Big Bart parecía el más nervioso de los dos. Se tomó un trago de whisky bebiéndose la mitad de la botella y entonces caminó hacia el niño. «Mira, niño». «Sí, hijo puta». «Mira, quiero decir, ¿por qué te cabreas?» «Te voy a volar las pelotas, viejo». «¿Pero por qué? Estabas codiendo con mi mujer, viejo». «Escucha, niño, ¿es que no lo ves? Las mujeres juegan con un hombre detrás de otro, solo somos víctimas del mismo juego». «No quiero escuchar tu mierda, papá. Ahora aléjate y prepárate a desenfundar». «Niño, aléjate y listo para disparar». Los hombres en el campo de fuego se levantaron. Una ligera brisa vino del oeste, oliendo a mierda de caballo. Alguien tosió. Las mujeres se agazaparon en las carretas bebiendo ginebra, rezando y masturbándose. El crepúsculo caía. Big Bart y el niño estaban separados 30 pasos. Desenfunda tú, mierda seca, dijo el niño. Desenfunda, viejo de mierda, sucio, rijoso. Despacio, a través de las cortinas de una carreta, apareció una mujer con un rifle. Era Rocío de Miel. Se puso el rifle al hombro y lo apoyó en un barril. ¡Vamos, violador cornudo!, dijo el niño. ¡Desenfunda! La mano de Big Bart bajó hacia su revólver. Sonó un disparo cortando el crepúsculo. Rocío de Miel bajó su rifle humeante y volvió a meterse en la carreta. El niño estaba muerto en el suelo, con un agujero en la nuca. Big Bart enfundó su pistola sin usar y caminó hacia la carreta. La luna estaba ya alta. Eddie Grace's Buick got 4 bullet holes in the side. And Charlie Delisle is sitting at the top of an avocado tree. Mrs. Stone will stab you with a steak knife if you step on her lawn. I got a half a pack of Lucky Strikes. So come along with me. Let's fill our pockets with macadamia nuts and go over to Bobby Goodman's and jump Paul for a roof. We'll play strip poker while our mamas cross the street. Joey Novinsky says she put her tongue in his mouth. Diggy Faulkner's got a switchblade and some gooseneck risers that you can lift as a hunchback as a wind out from the south. So let me tie you up with kite string. I'll show you the scabs on my knee. Watch out for the broken glass. Put your shoes and socks on and come along with me. Let's follow that fire truck. I think your house is burning down. And go down to the hobo jungle and kill some rattlesnakes with a trowel. And we'll break all the windows in your Anderson place. And we'll steal a bunch of poison pies and we'll smear them all in your face. I'll get a dollar from my mama's purse, buy that skull and crossbones ring, and you can wear it around your neck on an old piece of string. Then we'll spit on Ronnie Arnold and flip him the bird, slash the tires on the school bus. Now don't say a word. I'll take a rusty nail and scratch your initials in my arm. I'll show you how to sneak up on the roof of the drugstore. I'll take the spokes from your wheelchair and a magpie's wing, and I'll tie them to your shoulders and your feet. I'll steal a hacksaw from my dad and cut the braces off your legs. We'll bury them tonight out in the cornfield. Just put a church key in your pocket. We'll hop that freight train in the hall. We'll slide all the way down the drain to New Orleans in the fall. Seguidor, nuestra voz radio. Bueno, esa rola de el maestro Tom Waits se llamó Kentucky Avenue, la avenida Kentucky, de este LP, bueno, todavía podemos llamarlo como LP, porque apareció en el año 1978. De hecho, ya vienen los LPs de vuelta, ya, y luego están, yo he visto unos a la venta, sobre todo de los clásicos del rock y del jazz, que es en los géneros que me interesan. Hay unos bastante cariñosones, Y luego me da coraje porque hace tiempo yo vendí algunos LPs clásicos cuando pensé, bueno, ya el LP ya se fue, ahora bien, y los vendí casi regalados. Y ahora como que digo, oh. Pero ya está de regreso el LP y dicen por ahí también los conocedores que ya vienen de regreso también los cassettes. Sí, que eso es algo que me da mucho gusto, porque yo tengo una colección de cassettes verdaderamente impresionante de todos los años, pues, que he grabado música, que he trabajado en la radio, y todavía los pongo. Tengo una pequeña grabadora de reportero de las antiguas que le conecto unas bocinas y ahí escucho mis cassettes, porque ya no tengo reproductora de cassettes. Entonces ahí es donde reproduzco todos mis cassettes de años, y yo creo que ahí hay pues 30 años de música fácilmente. Y bueno, pues si realmente la tecnología del cassette regresa, pues sería una bendición, llamémoslo de alguna manera. Además, los cassettes fue algo, yo recuerdo cuando los cassettes aparecieron, que yo era jovencito, pues fue algo maravilloso, porque era la primera vez en la vida que uno podía grabar las rolas que uno quería en el orden que uno quería. Y generalmente grababa uno de la radio, ¿no? Y vienen algunas rolas, todavía están grabadas, y viene la identificación de la emisora, ¿no? O alguna cosa así. Bueno, pero bueno, fueron grabadas de la radio, pero eso fue lo maravilloso de los cassettes, que podías grabar tu música. Ya no eran los discos, que bueno, porque ¿qué sucede con los discos? Que a lo mejor te gustan una o dos rolas, o lo compras por una rola, y las ocho rolas restantes, pues ya no te gustaron, ¿no? Entonces, ya el cassette te daba la facilidad de poder ir escogiendo las rolas que te gustaban y tener ahora sí que un jugo de hits en el cassette, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos los cassettes de nueva cuenta. Al principio de este programa les platiqué que íbamos a hablar un poco de la película Café y Cigarros, Coffee and Cigarettes, de un cineasta que lleva el nombre de Jim Jarmusch. ¿Quién es Jim Jarmusch? Bueno, es un cineasta independiente norteamericano que nació un 22 de enero de 1953. Y bueno, su apogeo fue entre la época de los años 80, los años 90. Tiene muchas películas muy importantes, entre las que vamos a platicar hoy con Café y Cigarrillos. Pero bueno, vamos a decírselas en orden de aparición. Vacación Permanente o Permanent Vacation de 1980. Más Extraños en el Paraíso, Más Extraños que el Paraíso de 1984. Down by Law, Mystery Train, Night on Earth, El Hombre Muerto, Dead Man de 1995. Ese es con Johnny Depp. Esa es muy buena película y para mí una de las mejores películas de Johnny Depp, que sabemos que Johnny Depp hace de repente muy buenas películas y de repente Charlie y la fábrica de chocolates, por el amor de Dios. Ghost Dog, The Way of the Samurai, Café y Cigarrillos, que es de la que vamos a hablar hoy, de 2003, Flores Rotas de 2005, Los Límites del Control de 2009 y Only Lovers Left Alive, solo los amantes se mantuvieron vivos de 2013. ¿De qué se trata este Coffee and Cigarettes? Son 11 viñetas separadas en las cuales celebridades que actúan papeles o versiones semificcionalizadas de ellos mismos se encuentran en diferentes cafés. Que además está muy locochón porque las mesas de estos cafés generalmente son mesas cuadradas, donde ustedes saben que en muchos cafés se acostumbra a jugar, por ejemplo, damas chinas o ajedrez. Entonces todas estas mesas son como tableros de damas chinas y ajedrez, y hay 11 viñetas en las cuales aparecen parejas hablando del café y fumando cigarrillos. ¿Quiénes aparecen en Café y Cigarrillos? Roberto Benigni, ¿no? La Vida es Bella, ¿se acuerdan de esta película de La Vida es Bella? Steven Wright, Steve Buscemi, Iggy Pop, para los amantes del rock. Tom Waits, de quien estamos escuchando hoy su música, aparece en su viñeta con Iggy Pop, que además es buenísima, además ver a los dos juntos es un agasajo. Cate Blanchett, que hace también una viñeta buenísima porque ella hace los dos personajes, hace un personaje de una estrella de cine que se encuentra con su prima, que además es idéntica a ella, pues es la misma Cate Blanchett. Es muy bueno, muy bueno. Jack White, de los Jack White y Meg White, aparecen también en otra viñeta. Alfred Molina, Steve Coogan, Bill Murray, Taylor Meade, esa superestrella de Andy Warhol. Entonces, es una película cómica que tiene... es como que crea un efecto acumulado entre viñeta y viñeta. ¿Cómo se encuentran los amigos frente a una taza de café en una cafetería fumando cigarrillos? Es una película verdaderamente buena, que tiene un soundtrack impresionante. Louie, Crimson and Clover, Trébol Carmesí, que para mí es una de mis rolas favoritas de todos los tiempos. Tiene mucho de jazz, tiene mucho de George Clinton, tiene de Iggy Pop. Les recomiendo la película, no solo por la película, sino también por su soundtrack. ¿No? ¿Qué vemos en estas viñetas? Pues las pasiones humanas, los meseros inoportunos, las relaciones imposibles, encuentros frustrados, malos entendidos, mucha comedia, mucha ironía. Se las recomiendo ampliamente. Café y Cigarrillos, de Jim Jarmusch, del año 2003. Además es un almuerzo muy sano, ¿no? Desayunar una tacita de café y un cigarrito, pues como decían por ahí, es un desayuno de campeones, ¿no? Un cigarrito y un café. Así que, bueno, se las recomiendo, esta Coffee and Cigars del año de 2003, de el maestro Jim Jarmusch, que como les dije, nació en 1953, es un cineasta independiente, verdaderamente de lo más importante de la cinematografía independiente norteamericana en los últimos años. Pues bien, se las recomiendo, la pueden localizar inclusive con sus piratas favoritos, ya está también ahí la película. Sí, porque luego las originales, a veces los precios son prohibitivos para muchos bolsillos, incluido el mío. Entonces prefiero ir con mi amigo el pirata que tiene muy buena calidad. Seguramente usted tiene un amigo pirata también ahí, ¿cómo se llama? Un Capitán Morgan o algo así que lo surte de sus mejores películas. Y bueno, ahí está, la pueden ya adquirir, Café y Cigarrillos del año 2003 del maestro Jim Jarmusch. ¿De qué se trata la vida, no? Trata la película muy existencial, por eso tiene mucho que ver también con la generación beat, ¿no? Y la película es en blanco y negro, que también te da otro sentido, otro sentimiento, ampliamente recomendable. A mí me gustó mucho, a mi esposa la aburrió, bueno, es por cuestión generacional, yo creo, pero se las recomiendo ampliamente. Vámonos con más del maestro Tom Waits. Estamos pues en la recta final de El Perseguidor NBR, nuestravozradio.org. Adelante con la música, maestro. El Perseguidor, Nuestra Voz Radio. It's the power. Didn't bring sweater. Nebraska never let you come back home. No Hollywood vine by the thrifty moth sign. Any night I'll be willing. Young girl with sweet little dreams and pretty blue wishes standing there just getting all wet, and now's the place all the drag called a Gilbert Hotel, and now's a couple ladders buying out in a sign, and it's the baddest and the bus stop. They do good business every time it rains. For little girls with nothing in their jeans, pretty blue wishes, sweet little dreams. And it's raining as pouring. Old man is snoring. Now I lay back down to sleep. I hear the sirens in the street. All my dreams are made of chrome. I have no way to get back home. I'd rather die before I wake like Marilyn Monroe. In the street and let the rain make them grow. Sweet little bullet from a pretty pretty blue gun to put those scarlet ribbons in your hair. Cherry bomb. 4th of July's all done. It's just some fool playing that second line from the barrel of a pretty blue gun. Lord, that ain't no cherry bomb. 4th of July's all done. That's some fool playing that second line from a barrel of a pretty blue gun. Seguidor, Jazz y Letras. Estamos a punto de terminar esta edición de El Perseguidor NBR. Eso se llamó A Sweet Little Bullet from a Pretty Blue Gun. Algo así como una dulce y pequeña bala de un precioso revólver azul. Así se llamó la rola de el maestro Tom Waits, a quien escuchamos esta noche en El Perseguidor NBR. Algunos de sus premios. Bueno, fue nominado a un premio Oscar por la mejor banda sonora de la película One from the Heart. Fue ganador de un premio Grammy como mejor álbum de música alternativa, Bone Machine, en 1993. También ganó otro Grammy por el disco Mule Variations, el mejor álbum de folk contemporáneo. También fue nominado a un Grammy en el año 2000. Como la mejor interpretación de rock masculina por el álbum Rock On, y nominado en el 2005 a un premio Grammy también por el disco Metropolitan Glide como mejor interpretación vocal de rock solista, algo del maestro Tom Waits, un maestrazo, es uno de mis favoritos definitivamente. Y bueno, pues les agradezco a ustedes que hayan estado conmigo, con Eric, con toda la banda de Nuestra Voz Radio esta noche, y nos despedimos con esto que se llama Blue Valentines, la rola que le da el nombre a este disco de 1978 del maestro Tom Waits. Yo me llamo Héctor Cabrera, gracias por haberme acompañado. Quédense con la programación de NBR 1 a continuación. Y recuerden, pues, próximamente tendremos el programa especial del aniversario de Los Trincheros, que esta noche están dándole duro al tequila. Así que vámonos con ellos. Nos vamos corriendo, quédense ustedes con NBR, la mejor programación en el internet, y eso es indudable. Gracias, Eric, gracias a todos, buenas noches. Esto es Tom Waits, esto es El Perseguidor. El Perseguidor, Nuestra Voz Radio. In my rearview mirror, that's why I'm always on run, that's why I'm

perseguidor, Jazz y Letras, viernes 8:30 de la noche, Nuestra Voz Radio.